con dos pendientes de oro. Cortaste aliento en aquel antro de quinta. Te invité a una cerveza y te improvisé una canción. Tú me mandaste una nota y dibujaste un corazón. Yo te encontraré. No habrá sitio en el mundo donde te escondan, te hallaré. Yo te encontraré, porque eres mi destino. Aunque seas la aguja en el pajar, yo te encontraré. Al día siguiente ya éramos amantes. Sabías mi vida y yo sabía la tuya. Fuimos de noche a conocer a tus padres. Todo iba bien hasta que dije mi oficio. Tu padre se paró y se largó de ese lugar. Tu madre me dijo, esto se tiene que acabar. Yo te encontraré. No habrá sitio en el mundo donde te escondan, te hallaré. Yo te encontraré, porque eres mi destino. Aunque seas la aguja en el pajar, yo te encontraré. Supe que te habían mandado a España. Tu vecina me dio hasta la dirección. Para obtener boleto vendí mi guitarra, un par de botas y hasta el perro. Y al día siguiente iba yo rumbo a Madrid. Yo te encontraré. No habrá sitio en el mundo donde te escondan, te hallaré. Yo te encontraré, porque eres mi destino. Aunque seas la aguja en el pajar, yo te encontraré. Me subí al metro y me perdí por 6 horas. Llegué a tu puerta, toqué y abriste tú. Lo que empezó en un bar de esos bohemios nos durará mientras nos dure la vida. Hoy el cielo es techo y el sol es nuestra luz. Yo canto en un bar nuestras historias hechas blues. Yo te encontraré. No habrá sitio en el mundo donde te escondan, te hallaré. Yo te encontraré, porque eres mi destino. Aunque seas la aguja en el pajar, yo te encontraré. Yo te encontraré. No habrá sitio en el mundo donde te escondan, te hallaré. Yo te encontraré, porque eres mi destino. Aunque seas la aguja en el pajar, yo te encontraré. No habrá sitio en el mundo.